Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. 4:10, bienvenidos a la segunda hora de la rocola en la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas. Se nos está cayendo un poquito el internet, pero creo que ya están ahí conectaditos otra vez, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, ¿te escuchamos? Ah, súper bien. Y el clásico. Por el micrófono normal. Hola. Bueno, bonita tarde, muchachos. Esto. Qué bonita tarde. Estamos listos y tenemos una sopa de letras en nuestras redes sociales. Hablemos clásico. De ella. Claro. Esta sopa de letras está espectacular. Retro dance o retro electrónico o aguja y vinilo. Ahí tenemos apenas tenemos, son 16 y tenemos dos comentarios. Lina Vargas 16, Bob Sinclair, Supermod, Venga Boys, DJ All, Avicii, London Beat, feliz tarde. Por ahí también veo a Supermode también, yo hombre, por ahí encontré a Supermode. Marcela Gil, buenas tardes para todos en la mesa de trabajo. Los que me encontré fueron Bob Sinclair, London Beat, por aquí también Eiffel 65, David Guetta, Venga Boys, Rihanna, por aquí está también DJ Odo, Supermode. Por aquí está Rob, por aquí está también Safri Duo y La Tour. Ah, y Avicii, dice ella también. Bueno, en Facebook, a Carlos Martínez Gallego, a Carlos Alberto Muñoz Beltrán y a Lucy Nieto Molina. Gracias por estar ahí con nosotros en nuestra cuenta oficial de Facebook, El Clásico y Ani. Y en el 301-286-5114 tenemos gente pidiendo, programando sus canciones en la rocola de la FM, que comenzó bastante bueno. Vamos a ver qué piden. Ani, buenas tardes, para programar en la rocola Imagine de John Lennon. Esto va a estar acompañado también de Kylie Minogue y de Milli Vanilli, así que no se despeguen de la FM 106.9. La rocola FM. No hell below us, above us only sky. I hope someday you'll join us.

Tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Recuerdos, música y algo de información a las 4:24 minutos. El clásico Herrera está desde su casa con algo de noticias. Claro que sí. Amigos míos, prepárense porque el que no hace los goles los ve hacer. Crean total. Tapabocas biodegradable con aroma a café. Ani, ¿qué le parece? ¿Eh? A mí no me gusta el café, entonces no me gustaría un tapabocas de esos. Ya Viana ha afirmado con los grandes emprendedores del mundo que en medio de la crisis que existen, selectas personas que pueden ver grandes oportunidades. Y en una oportunidad, pues, no se puede perder, sobre todo con un objeto que está pegado a la nariz. Es el caso del Soes. Soes es una empresa vietnamita que creó un curioso tapabocas. Además de ser biodegradable, tiene exótico olor a café. Lo que hicieron fue unir dos necesidades alrededor del uso del tapabocas. La primera tiene que ver con la sensación de asfixia que muchas veces genera cuando nos ponemos el tapabocas. Uy, sí. en algunos recintos cerrados, como oficina, transporte público u otras áreas. Lo que genera que es algo incómodo. Por esta razón, el olor a café es justamente para reducir esa incomodidad a través de la sensación y relajación que produce el aroma a café. Ya cuando salió este producto vietnamita, ya los cibernautas hicieron de las suyas también y empezaron a decir, ¿cómo así? Pero Colombia también, que es un gran productor de café, ¿cómo no tomamos nosotros esa idea? Pues los vietnamitas nos hicieron ese estupendo golazo y les está yendo muy bien con este tapabocas con aroma a café. A usted no le gusta, Ani, pero definitivamente el café es de esos aromas que se pueden disfrutar. Claro, claro, no solamente no. Al tomar, sino también al oler. Cuando uno pasa por la autopista, pasa por Colcafé, pasa por esas fábricas de café y se siente ese olor tan espectacular, Ani. Claro, no, al que le gusta le sabe, como dicen por ahí. Igual si lo hacen de chocolate, yo no me enojo. Ajá, así que prepárense, muchachos, ya está entonces en el mercado. Drix, tapabocas ya. Con aquí estoy, aroma jefe, a es café. Que le había bajado el sonido al computador porque me estaba llegando el retorno tarde y ofrezco disculpas si de pronto no alcancé a responder ahorita porque estaba tratando de hablar, pero ¿por qué no me escuchan? Claro, tenía el volumen bajo de esto. Ah, bueno. Ofrezco disculpas, de verdad. Bueno, muchachos. Sigamos entonces con buena música, muchachos. Disfrutemos de esta rocola con la FM. La número uno de los clásicos siempre. Drick está sin retorno. Ahorita vamos a organizar bien el audio con él. Mientras tanto, nos vamos en la rocola con música programada en el 301-286-5114. Quisiera programar en la rocola Everyone Should Rule the World de Tears for Fears. Escucho la FM siempre.

como sencillo debut el 1 de agosto de 1985 de la banda Starship. We Built This City en la FM 106.9. Y ahora sí nos conectamos con Drixer, que nos tiene una información que nos quedó debiendo ahorita. Hablemos de Anonymous, ese famoso grupo de hackers que no se ha quedado callado en el mundo y por lo contrario hacen sino hablar y destapar presuntamente ollas o malas actuaciones de algunos líderes o de algunas empresas en el mundo. Por ejemplo, el Ku Klux Klan, Donald Trump, las violaciones, las injusticias en el mundo. Pero también están muy atentos a esas apps que tienen su lado oscuro, su lado oculto, para engañarnos a todos. Y parece, según lo que ellos publicaron ayer, a través de su cuenta oficial, que tiene un poco más de 6 millones y medio de seguidores en todo el planeta, que esa famosa app que tiene a todos utilizando la creatividad, hasta los ha convertido en actores, tiene problemas, y es la aplicación de TikTok. ¡Ay, María! TikTok. lo que dicen ellos es, borra TikTok ahora, tuiteó la cuenta mayor del grupo ayer. Si conoces a alguien que lo esté usando, explícales que esencialmente hay un malware operado por el gobierno, según, reitero, para que esto no lo vayan a personalizar contra nosotros, ni contra las personas que estén dando esta noticia, ni mucho menos pues hagan un escándalo por esto, pero es lo que dice Anonymous y mucha gente le está creyendo a ellos. Según ellos, este malware es operado por el gobierno chino, que ejecuta una operación de espionaje masivo en todo el terráqueo. Así que, hombre, parece que han hecho investigaciones. Alguien en el mundo hizo una ingeniería a la inversa a la app y encontró una serie de abusos de seguridad y privacidad, lo que aclaras demuestra que hay algo oscuro por parte de los chinos en esta aplicación que llama TikTok. ¡Qué lindo! Amigos, y vamos llegando al final de esta estupenda rocola. Eso sí, con nuestra gran publicación hoy, que tuvimos nuestra super sopa de clásicos, con música de Aguja y Vinilo y algunos títulos. Veo al Supermod, veo también a Bob Sinclair por aquí, linda. ¿A quién más tenemos, preciosa? Tenemos muchos artistas, voy a ver si en Facebook, antes David de dar, Guetta. Antes de dar los comentarios de Facebook, muchachos. Listo, me cuenta a ver qué dicen ahí. Bueno, por ejemplo, Juan Carlos Sánchez, ya usted nos dirá si esto es cierto o no es cierto, Ani. Sí. Dice que Diva Dri, no sé quién es Diva Dri. No. Diva Dri no está. No. No existe. No. Supermode, sí. Sí. David Guetta. Sí, señor. Foro. Sí. Sí, señor. Bueno, también dice que Le Click, pero Le Click es una canción. Entonces, no, señor, no... Le Click es un grupo. ¿Qué pedo? Es un grupo. Ok, perfecto. Sí, señor, Le Click, los que hacen Tonight is the Night y Call Me. Estoy equivocado, sí, me confundí los cables. Bueno, Billy Cano dice Bob Sinclair. Juve, ¿sí? Alfonso, ¿sí? Zapata, Escalante dice que hay varias, pero que está como enredado en dos o tres, es lo que él responde. En fin, son algunos de los comentarios en nuestra cuenta oficial de Facebook, la FM Colombia. ¿Será que las digo todas o esperamos a que haya gente que le dé por entrar y por buscarlas? Listo, esperemos 10 minuticos y en 10 minuticos las decimos todas o las publicamos todas. De una. Entonces nos vamos a cerrar la rocola con dos canciones, dos de los mejores. Para despedirnos en esta tarde, muchachos, muchas gracias por esta buena compañía. Dos de los mejores aquí están en la FM 106.9. ¿De qué se trata, linda? Bon Jovi viene con su Always y también con su Limitless. Aquí está en la FM, la número uno de los clásicos. ¡Suerte, Drake! En la FM llegan dos de los mejores. Dos canciones, un mismo artista, porque dos son mejor que uno. La FM, siempre. We'll be right back.